Bueno, pues todo listo para arrancar bueno, la entrevista que vamos a mantener hoy ahora con Asesinos del Amor, que estarán el próximo 17 de junio actuando aquí en Madrid en la Sala Maravillas. Bueno, pues ya está todo listo. Al otro lado ya está por aquí Juan Topop desde Jaén. Y bueno, como no hay muchas canciones, que solo tenemos cuatro, si te parece bien, aunque bueno, sabes que tienes un poquito de prisa, de 30 minutos, vamos, si da tiempo, a alternar alguna canción de U2. No está mal, ¿no? No. Se te escucha muy bajito. O te acercas más al micro o a ver qué haces, que se te escucha muy lejos. Bueno, estaba con la música puesta. No, pero es problema de volumen, de que lo tienes muy bajo. No sé poco dónde está el problema, pero se escucha muy bajo. ¿Mejor? Un poquito, pero bueno. Bueno, vamos a empezando y contamos la historia desde el principio, que en principio el grupo empezó con otro nombre, Los Chicos del Indie, pero finalmente, bueno, decidisteis, no sé si quieres contar el motivo o lo dejamos así, que un poco hubo cambio de nombre, y ahora el grupo se llama como una de vuestras canciones, Asesinos del Amor. Un poco, ¿cómo fue escoger este nombre? Bueno, pues sí, en principio nuestra idea era ser como un grupo que llevaba el nombre de una mujer, Los Chicos de Indie, que es nuestra cantante, que se llama Indie, reivindicar lo femenino, reivindicar todo ese movimiento que lo seguimos reivindicando. Pero llegó un momento en el grupo que tuvimos que, sin hacer absolutamente nada, porque estábamos en plena pandemia, y tuvimos que cambiar el nombre por la canción, exactamente por la canción, porque llegó la muerte al grupo y cambiamos de nombre. Son cosas tristes que pasan en la vida y ya está, sin más cosas, pero seguimos con la misma idea, reivindicando a la mujer, reivindicando el asesino y así, y el rock and roll. Una pregunta que yo estoy un poco en duda, porque me llegan cosas de Ernest, un poco como vamos a toda pastilla. Pues finalmente no me he enterado, ¿el disco ya está publicado o no está publicado? Espera un momento, Alberto, que se está cortando la comunicación. Vamos a ver, me voy a otro lugar a ver si se escucha mejor. Voy un poquito a ir poniendo música. Thank you. ya o todavía no? Ahora sí te escucho. Bueno, yo te escucho más o menos igual, pero bueno, vamos a ir continuando con lo que te estaba comentando, que como me llega a cuentagotas y como voy leyendo las cosas muy deprisa, ¿el disco está publicado o todavía no? El disco está publicado, se publicó en septiembre, y es más, vamos, en septiembre de 2022. Estamos en plena gira del Punk Tour, que nos lleva por diferentes capitales de España. Ahora el sábado que viene, el 17 de junio, visitamos la capital, Madrid, en la Sala Maravilla. Iremos a Barcelona, pero será con el disco nuevo. Y es más todavía, esto es una exclusiva que vamos a dar. En septiembre saldrá de nuestro segundo disco. Bueno, no sé qué, si es que te estás moviendo de un lado para otro, pero el sonido va, viene, no sé qué te estás moviendo o qué me estás haciendo. Pero en principio el nombre lleva por título, si no me equivoco, el timo del punk, ¿no? Exacto, el tema del punk, porque hace referencia. El grupo nació, como he dicho antes, en plena pandemia. Era reivindicar a la mujer y reivindicar a la música de los 80, a la música punk, no a lo que se hacía hoy en día. Pensamos que los grupos indie que hay hoy en día no son grupos indie, son grupos de pijos tocando rock and roll, que ellos se creen muy rock and roll, pero no son absolutamente nada. Y por eso era un team. Por eso el disco es el tema del punk. Yo pregunto si tiene alguna referencia, alguna alusión a los Pistols, de Rock and Roll Swindle, el gran timo del rock and roll. ¿Hay por ahí alguna influencia o referencia o no tiene nada que ver? En un principio no tiene nada que ver, pero ahora que lo has dicho, realmente es una puta conexión lo que acaba de decir, es un descubrimiento, porque eso es lo es, porque el rock and roll, el rock and roll es llevar tu orgullo a la máxima expresión, y es lo que se tiene que hacer, y por eso pensamos que hoy en día lo que se hace no el orgullo no se lleva a su máxima expresión, por eso lo consideramos un timo. Y reivindicamos lo que había antes, lo que había en los 80, los 90. Ahora todo tiene un mismo patrón. La gente no suda la camiseta cuando sale a los directos. Y eso duele. Haciendo referencia, no sé si has visto la película La Mugre y la Furia, que es una biopic de los Pistols y donde quizás más se pueda demostrar ese timo, contando un poco la historia, que ya en los últimos tiempos el Sid Vicious ya estaba tan colgado que es que ya ni se enchufaba al ampli. Empezaba ya a pintar la mona en eso, pero ni se enchufaba al ampli. Con lo cual, eso es que es un timo, ¿no? Ya, es un timo cutre. No queremos llegar a ese tipo de timo. Pero eso tampoco no es rock and roll, lo que ya es la última época de servicio. Ya rock and roll, tu ego elevado a la máxima potencia. Eso sí es rock and roll. En Luego ya. cuanto a las influencias y gustos musicales en general de la banda, no solo los tíos, un poco por donde camina los gustos musicales de la banda. Algo muy variado, desde la Polla Records, has visto a los 3K o Elvis. Cada uno tiene su grupo. Bueno, tú ya sabes el grupo que yo tengo, y cada miembro del grupo tiene los suyos, su estilo, y es realmente muy variado, ¿no? Pero quizás en eso sea también el tipo de música que hacemos, ¿no? Que la gente le pueda enganchar, ¿no? Porque cada uno somos muy diferentes y hacemos una cosa que hoy en día yo creo que nadie hace, creo. ¿En directo hacéis alguna versión un poco para enganchar a la gente o os remitís a vuestro propio repertorio? Bueno, pues bueno, ya he dicho que el sábado que viene tocamos en la Sala Maravillas Club de Madrid. Y vamos a hacer un par de versiones. una versión de Los Romeos, luego otra versión de un grupo de Jaén que es de los años 80, que tuvo bastante éxito, que la tocaba KGB, cuando Eri García de Los Planetas y Lagartijaní tocaba allí, que ha bajado a Don Feta. Y a lo mejor no sabemos cuál toca, si una u otra, según cómo esté esa noche la gente, decidiremos. Si te parece, vamos a ir escuchando ya alguna de las canciones. Vamos a ver cuál es la primera. Es bueno, la que da nombre al grupo, Asesinos del Amor. Un poco, cuéntanos un poco. Vamos a ir canción por canción hablando de las letras del grupo. En esta ocasión, ¿de qué habla la letra? Esa canción. El ego de cada grupo lo tiene que llevar cada persona dentro. Si cuatro componentes llevan su ego a la máxima potencia, son asesinos de la muerte. Y ese es el rock and roll. Y esa canción habla de eso. Pues nada, vamos con ello. La gente, si quiere escucharlo en directo, y si es de Madrid, pues ya sabes, próximo 17 en Maravillas, actuando Asesinos del Amor. Así suena a Asesinos del Amor. Si vives en Madrid y si te quieres pasar una o no buena noche de rock and roll, pues ya lo sabes, el 17 de junio. Yo estoy diciendo el 17, pero es que ¿en qué cae? ¿Viernes o sábado? Que ya estoy un poco yo. Sábado, sábado, que allí esperamos a todo el público de Madrid. Sábado Maravillas Club, sábado 17 de junio. Y como sabes, te queremos ver allí. Bueno, ya también comentar un poco las entradas anticipadas, como siempre, vía online, a través de WeGo, ¿no? O... Correctísimamente, a través de WeGo, y ya está, es muy fácil. Y hemos hecho una promoción que si etiquetas tu entrada anticipada por Facebook, Instagram o Twitter, con el nombre del grupo y tu entrada, pues tendrás un disco gratis del grupo firmado por ellos. Pues ya lo sabes, pues el sábado del 7 hay que estar allí en Maravillas. Otra cosa, un poco más que nada como curiosidad, un poco de quién dependió la elección de la sala. Bueno, tan solo fue a través de la discográfica de Florino Tarreco, que nos puso en contacto con el con una gente de allí y la cogimos y él dijo que tenía disponible esa sala y nada más cuando nos dijo el nombre dijimos de cabeza vamos allí porque una sala emblemática de los 80 que se tiene que tocar allí sí o sí, y de todas formas, como diría Luis Aragonés, por lo criminal, por lo civil hay que tocar, y sea vacío o sea lleno hay que tocar allí, porque aquello es un templo de rock and roll que ha pasado todos los grupos grandes de los 80 y está allí en los camerinos, está allí en el escenario. Un privilegio realmente. Hombre, yo por nada habría escogido Siroco, aunque ya quizá para más antes, pues ya cuando el grupo cuaje más público, porque esa ya es una sala más grande, a veces por ejemplo el Sol, o sea que yo en principio es una sala un poquito bastante más grande y no sé por el tema de público si podría llegar a tener una afluencia. Más cosas, me cuentas que ya hay preparados temas para el nuevo disco, ¿no? Correcto, he preparado temas. Bueno, no hay preparado temas. En mayo estuvimos durante todo el mes de. Bueno, entramos en el estudio de grabación en Semana Santa y están ya todos los temas grabados para el siguiente disco. Que el siguiente single como presentación será en septiembre y ya preparado. Y como siempre, será otro tema. No del punk, pero será otro timo. Bueno, es una pregunta que me viene a colación y vamos a escuchar ya de seguido la canción, porque un poco es lo que os comento. El tema de colaboraciones en esta grabación de Asesinos del Amor colabora Alison García. En principio, que no la tengo yo ubicada, ¿es de algún grupo o de dónde sale Alison García? Es una artista colombiana que con influencias de rock and roll está haciendo giras por Estados Unidos y por toda Europa y aquí en España también, y que si Dios quiere en enero, febrero del 2024 estaremos en Barcelona allí tocando con ella. Que es un poco la pregunta de cara al segundo disco, ya que ha habido aquí una colaboración, no sé si tenéis en mente de que haya también otra nueva colaboración o un poco no os lo habéis planteado. Bueno, pues en este segundo disco, como hemos dicho que también llevará la palabra el timo, habrá una versión de un artista realmente importante en España y estamos dependiendo de Unido si otra artista va a querer hacer la colaboración o no. Estamos en negociaciones, es realmente temprano porque su single saldrá para octubre, finales de octubre, noviembre, pero yo creo que sí, que puede ser un pelotazo muy bueno. Pues nada, vamos a escuchar esa colaboración. Vamos a hablar ahora de la grabación del disco donde fue grabado, y si de cara al segundo disco tenéis pensado repetir en el mismo estudio o vais a cambiar de estudio un poco, ¿qué planes hay? Pues seguimos en el mismo estudio. En el estudio, porque grabamos este disco, le pasé unos parámetros y no hubo ningún inconveniente en ello. Y en este segundo disco le he pasado otros parámetros totalmente diferentes y han aceptado. O sea que seguimos en Musi Audio. Si le dejáis Musi Audio, la producción de John O. Brown, y muy contento, realmente. Bueno, lo que te vuelvo a decir, que no sé si estás moviendo o que me estás haciendo, que el audio va, viene, se te escucha más alto, más bajo, no sé un poco qué me estás haciendo por ahí, pero el sonido va y viene. ¿Te repito entonces? Bueno, pues, si puedes, porque ya digo, va ahí un poco como entrecortado. El estudio Musi Audio, la que quede lo principal y dicho. Y ya está. Y lo que te decía, ¿de cara al segundo repetís el estudio o vais a cambiar un poco qué planes hay para el segundo disco? Repetimos estudio. Uh-huh. Vamos a grabar el estudio de Jail, de Musi Audio, con la producción de Janelle Brown, porque en el primer disco le propusimos una serie de ideas, una serie de parámetros, cumplió. Y en este segundo disco le hemos hecho totalmente lo contrario. Y le ha gustado la idea y seguimos entonces grabando. Grabando, que ahora mismo está en proceso de... Está, como se dice, en el on. A ver, que estoy aquí, que se me ha escapado una canción, no puedo parar. Comentar un poco lo que ya también hemos hablado alguna que otra vez vía Facebook, que yo cuando me pongo a escuchar, por ejemplo, aquí en el Zara Música, de la que tengo en el ordenador, y cuando sale vuestra música, digo, bueno, si es que esto que está sonando ahora no tiene nada que ver con lo que he escuchado antes ni con lo que voy a escuchar después. Un poco no sé si alguien os ha comentado este detalle de que el grupo no suena como suenan el resto de las bandas. Pues sí, son amor. Por eso también el nombre del disco es Timo, porque ni somos lo que hay ahora de grupo indie, que no lo comprendemos, ni somos grupo rock, ni somos grupo heavy, pero yo creo que en eso está el éxito, ¿no? En ser diferente a lo que hay. Y es más, y en nuestra actuación en directo, cuando hemos estado en la FNAP de Granada, de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, pues la gente ha reaccionado realmente bien a nuestras canciones. Entonces tenemos mucha ilusión en este proyecto. Bueno, vamos a escuchar una de lo que ya te comentaba. He escogido una canción, ya que el grupo se llama Asesinos del Amor, una canción en que en el título también habla de amor. No sé si está entre tus preferidas, porque aquí tengo un porrón de canciones, que no sé, son veintitantas canciones de este último álbum de U2, las canciones de la rendición. El Ordinary Love, un poco no sé si está entre tus favoritas, un poco... es una más. Esa canción se dedicaron a Nelson Mandela en su película, y la idea era de el amor diario, que es realmente bonito y difícil. Llevar ese amor diario de pareja durante 80 años, pues 40, 50 años, 25 años, 30 años, un amor de pareja, ese amor ordinario es realmente bonito. Ah, ponla. Oh, me encanta. Una rafaguita de YouTube o dos. Año ochentero, realmente precioso. Venga. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws these rocks together, but time leaves us polished stars. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher. Bueno, voy a comentar una cosa que me imagino que sí, que os dará envidia sana. El pedazo de gira que se ha montado, Lala Love You, buah. Es raro el festival en el que no tocan. Creo que en Sonorama, están en el Coca-Cola Music Experience, en Benicassin. No sé si vosotros ya un poco con este segundo álbum os queréis plantear, por lo menos intentarlo, que se logre o no, pero tocar la puerta de todo ese tipo de festivales, a ver dónde se puede hacer algo, en Sonorama, en Mad Cool, en Benicassin, un poco otro mogollón de festivales que hay de cara al verano. Y estar con tiempo, pues quizá a lo mejor se pueda conseguir algo, o como os lo tenéis pensado plantear. Bueno, el objetivo del primer álbum era hacer mucho ruido, que creo que lo estamos consiguiendo. El objetivo del segundo álbum es poder entrar en dos o tres festivales, como en los carteles está en la letra pequeñita que nadie lo lee, pero ahí poco a poco, y creo que la respuesta del público cuando tocamos es realmente buena, y creo que si la gente ve los vídeos del festival, ve nuestros vídeos, pues creo que podamos estar ahí, porque somos diferentes. Es lo que has dicho antes, somos diferentes, totalmente diferentes a lo que hay hoy en día, y creo que es nuestra idea, que en el segundo disco piquemos ya los festivales. No como cabeza de cartel, ni mitad de cartel, ni entre los cuatro últimos. Queremos estar en el último del cartel, porque lo último será la primera, bueno, eso decía Jesucristo, o la Iglesia Católica, no lo sé. Muy bien. Bueno, una de las preguntas habituales del repertorio, ya que estamos en esto que se llama la aldea global, con esto de las redes, que estamos todos conectados unos con otros, que yo, por ejemplo, el otro día flipé que por Twitter me respondió alguien desde Venezuela: hola, saludos desde Venezuela. Algo realmente increíble. No sé si a través de las redes de las que estáis metidos, en algún momento alguien os ha comentado: oye, ¿por qué? Bueno, ¿cuándo venís aquí a tocar? Yo qué sé, a Italia, a Argentina, a Chile, a México, no sé. Eso continuamente nos dice: ¿y cuándo vais a venir? Pero no, bueno, desde Argentina a Chile va, no es tan usual, pero ¿cuándo vais a venir a Vigo, a Barcelona, a Valencia? Y es realmente maravilloso. O los otros días, unos chicos de Perú me enviaron un mensaje: hostia, estoy escuchando y mola ahí un montón. Yo dije: ¿cómo? Mi música puede estar sonando en Perú. Y pues esto hoy en día es realmente flipante. No es como el año 80, que ibas con tu puta maqueta a las putas discográficas y te tomaban el pelo. Pero hoy en día las redes sociales, el internet, pues te hace todo, no más fácil, quizás más difícil, pero es realmente ilusionante que una persona de Perú te llame y diga: hostia, como mola tu esta canción. O un tipo de Irlanda del Norte, se llama Kipperman, que me escribió un mensaje diciendo que cómo podía conseguir nuestro disco. No lo entiendo, no comprendo cómo alguien puede si realmente malo para esta, pero al final lo consiguió a través de Amazon. Por Fernán se hizo la foto con el disco. Un tío de Irlanda compró un disco de Asesino de la Voz porque le molaba, pues increíble. Todo esto es bendición, la tecnología es bendición. No sé quién lo dijo, Dios hace milagros a través de la medicina, a través de la tecnología. Pues esto es un milagro de Dios, que alguien te pueda escuchar desde Irlanda o desde Perú tu música y que le guste, es una bendición de Dios. De lo que estabas comentando, si tienes la oportunidad de ver, que está en YouTube, que es una película. Yo la vi y la descubrí de casualidad, que la pasaban de vez en cuando por un canal local de aquí de Madrid. Y yo empecé a verla y digo, si es que lo que pasaba en los 60 y muchas cosas sigue pasando hoy en día. Es un peliculón de Pedro Azaga que se llama A 45 Revoluciones por Minuto. Imagínate que, por ejemplo, el principio es un grupo de estos amateurs empezando, están tocando en un bar y la típica pelea con el dueño. Venga, fuera de eso, que eso. Han venido cuatro parejas y en cuanto se han oído tocar, ha salido un bando, no sé qué, venga, fuera todos, no sé qué. Ah, pero páganos, no, no, que no te pago. Que ya os habéis tomado unas cuantas de cervezas y los bocatas, y ya eso, venga, lo comido, pues lo a la fuera. Van a intentar buscar manager y el manager dice, pero pues es que no soy nadie, que nadie os conoce y eso, ¿qué voy a hacer yo con vosotros? Y lo de habitual, todos los días allí en la discográfica a ver si le recibía el AR y no había manera. Y bueno, hasta que un buen día de Chiripa, pues coinciden por allí por los pasillos con un antiguo miembro del grupo, que ahora estaba en Fórmula Quinta, que era un grupo que en aquella época estaba pegando fuerte, y le pedían eso, que sintiese el rollo que les presentara la R. Y ella fue, dice la R, mira, precisamente hoy tenía pensado recibiros. Y bueno, pues eso, el grupo en cuestión se llama Los Ángeles, y ya entonces si graban, ya con el disco en la mano, pues van a ver al manager, y el manager pues allá con un disco en la mano y promociona en la radio, pues hace cuatro llamadas, bien, le monta una gira brutal. Y eso, pues digo, es bastante flipante la película. Si puedes verla, ya digo, está en YouTube, A 45 revoluciones por minuto, porque eso, que muchas cosas que pasan hoy en día ya pasaban en los 60. Lo que pasa es que a mí esas cosas me dan mucha rabia. Rabia, prepotencia, coraje, y no las puedo ver, pero bueno, habrá que verla. Otra cosa que, por ejemplo, me viene a la memoria un poco lo que yo he comentado en alguna ocasión, lo injusto que es este mundillo de la música. Yo, por ejemplo, cada vez que hablo de Manolo Tena, pues él empezó en los 70 con Cucharada, lo intentó. Hubo intentos de hacer un segundo disco, pero solo salió un single. Bueno, se deshizo la banda, volvió a intentarlo, formó disco con Alarma. Grabaron dos discos. Lo más potente fue la gira que hizo con Miguel Ríos. No terminó de funcionar aquello. Y eso, él siguió intentándolo. Después grabó un disco en solitario, el tan raro, que no pasó sin pena ni gloria. Hasta que después de muchísimos años llega el Sangre Española, que ya encuentra una discográfica que pone dinero encima de la mesa para promocionar el disco. Y aquello a ellas, el catapum. Pero eso, han tenido que pasar 40 años casi. En cambio, el Cantamañanas de los Ricitos, el Bisbal, está ahí 6 meses pintando la Monetelevisión, y lo que Manolo Tena le ha costado 40 años de sudor, era ahí pintando la Monetelevisión, ha conseguido lo mismo que Manolo Tena en 40 años. Un poco triste, ¿no? Es triste, pero va a ser la vida. Hay que tener un golpe de fortuna y cada uno lo tiene de a los 3, 4 o 5 años. También hay que saber esperar tu golpe de fortuna. Ya está. Pero tú sabes que Manolo tiene era de Linares, de un pueblo de Jaén. Pues no sé nada de su velocidad. Y es más, sabe que el grupo que toca con nosotros en Madrid, miércoles, su antiguo cantante era el hijo de Manolo Tena. Es realmente maravillosa la anécdota. Gracias. Pues espérate a ver qué hemos escuchando la de bueno, la que yo he comentado siempre por Facebook, que a mí el título me recuerda, pero que no tiene nada que ver. El título es igual, aquella canción mítica de Lola y Manuel, El Nuevo Día. Un poco de qué hablas de Nuevo Día. Es muy fácil. No, cada día te tienes que levantar siendo un nuevo día. Un café, el mismo café, pero tiene que ser un café diferente. Y todo tiene, cuando uno se levanta, tiene que ser un nuevo día siempre, pues, para afrontar la vida. Ese es el lema de la canción. El otro día, en el curso que estoy haciendo, no sé si vosotros un poco podéis coincidir, nos preguntan un lema. Yo como no podía quedarme con ninguna de los dos, le puse los dos. Uno es que se dice que, bueno, se cuenta que eso es un viejo lema de los grupos americanos. Who does win, que es quien lucha, gana. No sé, poco por ahí es también vuestra filosofía. Pues sí, pero esto es siempre no para de soñar. A mí me dice mi madre, ¿cuánto? Tienes ya casi los 50 años y todavía piensas que puedes ser una estrella de rock and roll. Digo, pues sí, no paro de soñar. Quien lucha gana. Me da igual ser que pueda triunfar a los 50, a los 20, a los 60, a los 70, me da absolutamente igual, pero quien lucha gana. Y a lo mejor no ganaré a nivel mundial, pero sí puedo ganar a nivel de mi casa. Y que mi mujer, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi sobrino y todo el mundo, tanto yo como los de mi grupo, pues reconozcan nuestra labor. Eso también es triunfa. No se tiene que ir uno a llenar estadios, que molan, que es lo que uno siempre piensa, llenar estadios. Pero bueno, también es bonito triunfar a nivel doméstico. Bueno, luego te cuento el segundo, pero en la memoria, lo que también te comenté por ahí, por Facebook, aquella película de School of Rock, que decía el batería, el más puncarra, y le decía para animar al profesor, porque no ganaron el concurso, y dice, ¿y qué pasa? Los Pistols nunca ganaron nada. Está, nunca. Bueno, te cuento el segundo lema, que yo lo leí, está en una pintada en una pared y me lo hice mío, y es una frase espectacular. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, ya has perdido. Impresionante, ¿no? Sí, o sea, la derrota está simple. Él no lo tiene. Oye, ¿quieres tocar en Siroco? Si no lo pregunta, el no ya lo tiene. Si pregunta, puede ganar. Es realmente fácil. O sea, que es puff. Me encantan estas cosas de lo de luchar y provocar a la gente, me encanta. Bueno, lo de que dices tú de preguntar si Yoko te deja tocar, te deja el sol, mientras pongan los 300 billetes encima de la mesa, puedes tocar cuando quieras. Que es el problema que yo comentaba hace unos días, una entrevista con un grupo de Madrid, que aquí en Madrid, a ver, la AILA, pero no sé a qué se dedican, la Asociación de Músicos de Madrid, que yo creo que su primer objetivo debería ser ir sala por sala a hablar con los empresarios y decir, señor empresario, si usted quiere que toque aquí un grupo, lo primero que tiene que hacer es darle un fijo. Aquí ni a ir a taquilla, ni a porcentaje de caja, ni historia rara. Un fijo, que es un profesional que viene a tocar y a hacer su trabajo. Entonces, nada de historia rara de a taquilla, aquí la sala. Yo lo comprendo, pero hay tantísimos grupos y de esa idea. Aquí en Jaén había una idea parecida a esa. Y los grupos se aprovecharon de esa idea. Hasta que ya tuvo que decir el ayuntamiento fuera. Porque entre los mismos grupos formaban un grupo entre ellos. Y siempre eran todos y se llevaban el dinero. Sí, la idea, esa idea está bien, pero hay que saber matizarla y que tienen mil cosas. A taquilla, pues sí, pero vamos a ver, yo también reconozco como músico que soy, que no tengo el nivel necesario para poder pedir una entrada de 30 euros. A lo mejor dentro de 5 años, 6 años sí la puedo pedir, pero a nivel de hoy no. No soy reconocido, ni nada, ni mis canciones se reconocen, ni nada, pues a lo mejor dentro de varios años sí. Pero a día de hoy no lo puedo pedir. Eso también los músicos lo tienen que tener en cuenta. Bueno, el gran problema en España, que también no es tampoco reconocido la labor de músico como oficio, porque yo, por ejemplo, se cuenta muchas veces en Facebook el típico chiste que se encuentran dos personas y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy músico. Y le pregunto al otro, sí, pero además de eso, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Como que no está reconocido el trabajo de músico. Ya que en eso, como siempre lo tienes muy claro, que tenía mi oficio y como entre comillas mi hobby era la música, que ponía toda mi pasión en la música, también porque he tenido la suerte desde los 18 años, los 17, 18, ya tenía mi oficio fijo y me daba dinero, pues podía dedicar a la música al hobby. Pero bueno, yo comprendo a las otras personas que digan, pues, que de la música no se puede vivir, y llevan razón. Y no sé, sí. Yo soy músico, me acuesto a las 8 de la mañana. La gran diferencia, por ejemplo, que hay, por ejemplo, entre la música americana y la española, por ejemplo, te puedes encontrar con chavales de 14, 15 años que ya son discos de oro vendiendo como churros. Aquí en España la película es muy, muy diferente. Pero aquí, por ejemplo, el chaval pues tiene que empezar a esperar a trabajar con 20, 21 años para poder comprar su amplificador, su guitarra, alquilar un local de ensayo, montar banda. Ella con 25, 30 años graba su primer disco. Ella con 50, pues ya es cuando ya está totalmente establecido y ya ganando dinero. Un gran diferencia, ¿no? Pero bueno, eso pasa en la música y pasa en toda la vida profesional. En un ingeniero que tiene que estar, o en un médico, o que un día esto difícil. ¿Qué me ha contado un médico que termina la carrera a los 24 años y tiene que preparar el mío hasta los 27, 28 para un examen? Esto es la vida perdida, pues es un músico igual. Pero en fin, esto que sé. A mí eso no me da miedo. No me da miedo porque pienso que la música tiene que ser algo más espiritual, ¿no? No puedes estar pensando que va en algo económico. Bueno, que te cuento, que ya hace como, no sé, si 5 o 10 minutos estábamos presentando la canción de Nuevo Día para que sonara y nos hemos ido a deshacerla. Vamos a presentar este Nuevo Día, que un poco nos estás comentando de qué va la letra, nos hemos ido a hablar. Vamos a escuchar al Nuevo Día y otras las canciones que seguro sonarán el 17 de junio en Maravillas. Maravillas Club. Bueno, si te parece, porque no sé si ya se te hace la hora o todavía tenemos tiempo. Bueno, 10 minutos. 10 minutos. No nos rayamos. Una curiosidad que me estoy fijando ahora, no sé si es intencionado, un poco secuela o que no sé si todos, bueno, algunos, las canciones empiezan con el clic clic de que estás tocando tú las baquetas. No sé si es intencionado, un poco es que se coló. No, es intencionado. Es intencionado. Como se tiene que empezar las canciones cutres, ta, ta, ta, y arranca. Es intencionado para decirle a la gente, aquí estamos. Oye, chicos, esto es rock and roll, aquí estamos. No vas a pensar en una intro de que te puede ir a mejar. No, ta, ta, que empezamos fuerte, aquí estamos. Bueno, por fuego hemos hablado en alguna ocasión de baterías, pero yo quisiera hablar de un batería, aunque ha habido varios, pero a pesar de que ha habido varios, yo creo que siempre coincide lo mismo. Mucho se habla de que, por ejemplo, el líder es Angus Young, pero yo escucho las canciones de AC/DC y para mí el que marca el ritmo y por donde hay que ir es el batería, el que pum, pum, pum, pum, pum, por aquí tenemos que tirar. Ya sea que Chris Slade, sea el que sea, pero siempre yo me da la impresión de que el batería es el que marca el camino, AC/DC. Sí, bueno, en en ACDC y en todos los grupos, el material que manda. El material que te dice aquí, tú me tiras para acá, tú me tiras para la derecha, tú me tiras para la izquierda y tú para el frente, el que manda. O sea, aunque luego también te... Ya cuando tú mandas y das la orden, ellos te mandan a ti. Pero Salva te mola porque manda en todo. Bueno, ya que estamos hablando de botellas, pues mira, ya nos vino a la pregunta. Un poco a ti personalmente, ¿cuáles son tus baterías favoritas? Un poco, ¿quiénes son los que te han marcado? Bueno, el primero está claro, ¿no? Mira, la Remulan Junior, Duga. El sentido de las síncopas que tiene, de utilizar las timbalas, es realmente curioso. Y luego, la verdad es que pone forma de ser, no me identifico, no llego a él, porque soy muy efusivo y todo el mundo me dice que me parezco a él y el batería de los planetas, pero no tengo mucho que ver con él. Yo Udo, mi Larry, forever. Bueno, y dentro de otra batería estaba el de Nirvana, ¿no? Que luego con... Pero no. Vamos a dejarlo tan solo en el Larry Pulentino. Bueno, estos días que de milagro he podido recuperar el disco en directo de los Stones, el Doom and Gloom, y no sé por qué, porque me he ido fijando. Ahí marcando el ritmo Charlie Watts, no sé poco qué opinión tienes tú de Charlie Watts. ¿Sabes lo que te digo? Se lo he dicho a mi mujer esta mañana o allá. El otro día toqué con un grupo que tiene que sustituir a un amigo y toqué luego hace 20 días con otro grupo diferente y hago bueno a los grupos que toco yo con ellos, porque se lleva el sentido de la canción, el sentido del ritmo, y eso lo aprendí de la batería de los Rolling, bueno, y de mi Larry. Hace falta hacer mil baterías en la batería, tienes que saber llevar el sentido de la canción, y eso el de los Rolling es el número uno. Bueno, yo lo tengo muy claro que, por ejemplo, en la movida que yo estuve hace años, me estoy un poquito alejando, la movida de la heavy, que había diciendo que sí, que hay muy buenos grupos, no sé qué, muy buenos músicos, pues en la heavy sí hay muy buenos músicos, pero el problema que hay muy malos compositores, que no componen una canción buena ni a tiros. No sé si también es vuestra filosofía, que es prioritario el hacer una buena canción a tocar bien. Sí, el lema del heavy es que los músicos no están adecuados. Bueno, el lema no. Una canción heavy son buenas técnicamente, pero son muy malos lo que dice la canción. No saben escuchar la canción. Y lo principal de la música es saber escuchar lo que dice la canción. Y eso los heavy no lo saben hacer. Punto pelota. Por ejemplo, grupos como Ramones o los Beatles, que musicalmente quizá no sean grandizados y virtuosos de instrumentistas, pero las canciones de Ramones y de los Beatles, son tremendas. 200.000 canciones buenas que tienen. Es como suelo decir, a ver si me encuentras tú una canción mala de los Ramones o de los Beatles o de los Stones. Encuéntrame tú una canción mala. No la encuentras ni a tiros. Que la principal virtud de un músico es ser canción. Si tú eres canción, eres músico, pero en los heavy no son canciones, son virtuosidades. Entonces fallan Yo nunca olvidaré que nos invitó la gente del Indio de la Gruta. Vino hace años Mark y Ramón y era el aniversario de no sé qué disco, no sé qué. Pero se hizo todo el show de canciones de los Ramones. Buah, yo flipé como un enano. Pues el 22 de junio voy a Córdoba a ver a Mark y Ramón. Va a flipar como un enano. O sea que va a ser de repertorio diferente, porque ya me imagino que tocará sus canciones. Lo que yo vi fue diferente, que eran todos los clásicos, el Do You Remember Rock and Roll, el Psycho Trip y todos los clásicos ahí, flipando como vino, ¿no? Y vino, pero no sé si, no lo sé el nombre, pero decían que era, no sé, que no sé si es de su época más brillante, que el cantante era de los Misfits, que el cantante era brutal, va allí botando, saltando con una cabra, fue un espectáculo brutal, ¿no? Aquello de el Mark y Ramón allí en la sala. Sí, bueno, esperamos que sea espectacular. Pues bueno, como el caballero tiene prisa, pues nos vamos a cerrar pues con una canción pues que viene que ni pintada, despedida. ¿De qué habla un poco esta canción? Pues es una canción llamada Honra, que no, aunque el título parece lo contrario, pero bueno, siempre en una relación de amor tiene que haber seguida o una canción, nada más, o una convicción de pareja o algo, pues surgen las cosas, surgen los malos momentos y uno tiene que tomar la decisión de despedirse, y de eso trata la canción. Uno tiene que echar huevos para decirle también, mira, es más, podría ser hasta una canción de en contra del maltrato, ¿no? De las mujeres que nos denuncian los acosos, porque habla de eso, que en el momento que te hacen algo, tienes que decir adiós a todo. Despedida. Bueno, ya que estamos hablando de amor, una canción de amor, el grupo se llama Asesinos del Amor. No sé si has visto tú una película que tiene dos versiones diferentes. ¿El efecto mariposa? ¿La has visto? Bueno, sí la vi en ese momento, pero no recuerdo ahora mismo, porque son las 6:51 minutos de la tarde. Bueno, yo te recuerdo un poco a dónde quiero yo ir a parar. Que no, eso te acuerdas que él va cambiando un poco, volviendo hacia atrás para cambiar su historia, pero cada vez que vuelve para atrás empeora la historia de su relación con su chica, cada vez va a peor. Y él siempre está loco, enamorado de ella, pero que siempre cada vez que vuelve para atrás lo empeora. Entonces, ¿qué decide hacer? Vuelve al principio de todo. No se cree, dice la chica, que a partir de ahí rompen y nunca más se vuelven a encontrar. Con lo cual, para mí, ese es el verdadero amor. Que el chaval es capaz de renunciar a su mujer, a su chica, para que ella sea feliz. Porque conmigo nunca va a ser feliz. Yo te dejo libertad para que seas feliz con otro. Y que tú seas feliz. Para mí, ese es el verdadero amor. Que alguien sea capaz de renunciar a su chica, eso, porque conmigo nunca vas a ser feliz. Te dejo libre para que seas feliz con otra persona. Un poco, para mí, ese sí que es el verdadero amor. Pues yo creo que nos vamos a transformar, vamos a hacer una metamorfosis y nos vamos a llamar efecto mariposa. Qué bonito lo que has dicho. Bueno, aparte tiene eso, la otra parte de ciencia ficción, que es lo que va el chaval para adelante o para atrás, modificando todo, pero tiene un poco doble lectura. Pues. A tu vida, a todo, porque sabes que no va a ser feliz a tu pareja. En vez de matarla, que es lo que hoy hacen, tú lo que haces es renunciar a ella. Uf, qué cosa más bonita en la vida. Ese es el asesino del amor. Aquí, por ejemplo, que ya que me del punto, pues les llamo por teléfono, hay carteles por todo Vallecas de eso, de que estaba gente que no sé si son los humanistas los que andan detrás, pero andan reclutando gente para un poco para reflexionar y tal, no sé qué. Y yo, de eso, me dan ganas de llamar. Qué reflexión, y que hostia, aquí lo que hay que hacer es concienciar a la gente, que den una patada al patriarcado y manden y todo eso a tomar por el culo. Que eso, que es que la gente se piensa que cuando tú te casas con una mujer ya vas a ser parte de tu propiedad. Mi coche, mi piso, mi mujer, todo de mi propiedad. es que se creen que la mujer ya es también de su propiedad, como que la ha comprado. La, que no comprendo la educación de hoy en día, porque se me escapa, hay tantas cosas que se me escapan, además se me escapa, tengo un hijo con 17 años, muchas cosas se me escapan. Es que eso, todo, yo desde el colegio, le tendrían que enseñar esto a los chavales, igual que también tendrían que enseñarle música a los chavales, porque yo, por ejemplo, mi clase de música es de aprender de memoria las obras de Beethoven. En la vida mismo es un pentagrama. Mira, Alberto, tú saludas, tú le decías a tu padre de don y respeto enorme, yo también. Los hijos de los chicos hoy en día, ¿no? Y esa falta de respeto que luego se manifiesta en la sociedad, en la violencia. Yo qué sé. Pero esto es una cuestión política. Tú estás por llegar al PP, cambia la educación, llega el PSOE, la vuelve a cambiar, otra vez el PP, la cae. Una puta mierda, ya todo. Pues nada, cerramos con lo que estamos hablando, la canción. Pero bueno, es que me repatían, porque es algo tan sencillo educar a la gente y los políticos no saben hacerlo, que me con la música podíamos educarlo, o sea, que es realmente sencillo, y los putos políticos lo echan todo a perder. Pero en fin, mucha rabia me da, pero seguimos para adelante, hay que ayudar. Bueno, yo es que soy así, siempre encuentro referencias cinematográficas. Hay una escena espectacular dentro de Terminator, Schwarzenegger ve un poco todo el ambiente alrededor y ve que dos chavales pues están jugando con metralletas, y le dice al chaval, dice: estáis condenados a la autodestrucción. Es que por todos lados, es que por ejemplo en el mundo del fútbol, aquí en Madrid, los del Real Madrid en contra del Atleti, si se encuentra un Madrid Atleti, a hostias, los del Madrid contra el Barça, en Inglaterra va el motivo por el tema de religión, los equipos que son protestantes contra los equipos que son católicos, en Italia por la política, los que son clubes de izquierdas, los que contra los de derecha, siempre a hostias unos con otros. Entonces no tenemos remedio de que vayamos todos a una, nos llevemos bien y eso, siempre a hostias, a tiros. Ya, sí, te comprendo. Pero bueno, pero vamos a brindar con cerveza, brindis a la esperanza. Y ya está, lo único que nos queda. Bueno, lo que suelo decir, hay muchas reuniones de amigos que eso tengo con la que abren la canción de Mi Gran Noche, la gente de lo no me acuerdo quién era los que hacían la versión, no me acuerdo, pero en principio ahora decían así, luego lo típico que se cuenta cuando estás viendo abajo, arriba, para adentro, para centro, para adentro. Pues nada, que despedimos con la canción esta de despedida, y también despedimos la entrevista, nos vemos ya en persona el 17 maravillas. ¿Algún comentario que quieras enviar a la gente? Que compre el disco, que vaya a los conciertos. A todo el mundo que esté en Madrid, que se pase por Maravillas Club. Y si tienen rock and roll, quiere música buena, que la vamos a dar todo, y que allí vamos a estar. No, aparte de lo del Maravillas, que aparte de eso, que no solo vaya a este concierto, que vaya al resto de los conciertos de la gira, que compre el disco y que apueste por la música nacional. Exacto, correctísimamente, Alberto, como sea. Pues nada, nos despedimos, pues eso, con despedida. El 17 nos vemos ahí en Maravillas. El 17 nos vemos en Maravillas Club, y ojalá que nos abracemos, que bebamos cerveza y gelocatil luego. A la mañana siguiente. Bueno, recordamos obviamente que las entradas anticipadas están en WeGoes, ¿no? Entras en WeGoes y buscas eso, Asesinos del Amor, y enseguida un pispás encuentras el concierto de Maravillas. Pues sí, ahí está la información, ahí está. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, recuerdo otra vez lo de el disco que comentabas, que si se compra anticipada, que lo firmabas, que poco. Recuerda eso también. Si compras entrada anticipada, etiqueta al grupo y te regalamos un disco firmado después del concierto. Que no se te quede por las redes, ¿no? Por Facebook. Exacto, por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, la que sea, etiqueta al grupo si le regala un disco firmado por todos, bueno, tendrá un pase a camerinos con nosotros mientras firme el disco. El de Irlanda se hizo una foto con el disco. Aquí lo que se pueden hacer es una foto con la entrada y que soy etiqueten, ¿no? Exacto, correcto. Una foto con la entrada y etiquetar al grupo. Es realmente fácil. Pues cerramos con despedida y el 17 nos vemos todos allí en el Maravillas. Bueno, en Malasaña, que es el centro neurálgico de la música en Madrid, la Malasaña. Malasaña. Venga, un abrazaco. Nos vemos el 17. Nos vemos el 17. Fotos sin por qué, besos sin querer, haciendo creer que no existías. Ten el alma en paz, esa que tendrás, y espera el viento a tu cara. Y aquí esperando a que tú me digas por qué tú no lloras, tú no lloras. Y aquí esperando a que tú me digas por qué tú no lloras, tú no lloras. Tú no lloras, tú no lloras. Camina para